Repetición de programa ya emitido. Continuamos en Conciencia Gaia. Ahora sí, continuamos. En realidad tenemos que decir que recién empezamos porque me había olvidado de ponerlo a grabar. Nos habíamos olvidado. Así que hagamos toda una parodia. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Arrancamos nuevamente en este quinto programa de Conciencia Gaia. Hoy con invitada especial, la doctora María Eugenia Sañudo, aquí con nosotros, quien va a hablar de algunas cosas en un ratito. Y con una grata sorpresa, again. Tenemos un nuevo sorteo para hacer. Vamos a sortear un calendario perpetuo de madera que nos ha regalado nuestro amigo y compañero y vecino Jack. Así que. Que no es el Jack el Destripador. No es Jack el Destripador, porque... Exactamente. Es un Jack de acá del vecindario. Y así que estamos esperando los llamados. Y después habíamos comentado algo con respecto a los embarazos, el Reiki embarazos. Y vamos a repetir que hoy también está disponible aquellas mamás que están esperando, de los meses que estén esperando, que les ofrecemos nuevamente sesiones de Reiki a todas las que nos manden mensaje, y está todo bien, le vamos a hacer a todas, los va a dar Tamara Díaz, que es maestra de Reiki, que es mi compañera y a su vez que está embarazada de 3 meses, con lo cual se van a encontrar embarazo con embarazo. Eso directamente es gratis, sí, no es sorteo. Que nos llamen y está todo bien. Hasta 150 embarazadas pueden ir. Podemos atender, bien. Exactamente. Después de 150 se complica. Y a la mamá queda para otra semana. Queda para otra semana. Y a la mamá que nos había mandado el mensaje, que se llama Dani, ahora la encuentro porque pude abrir la computadora, que ayer le mandé un mensaje que bueno, le esperamos esta semana, Tami ya sabe, para que le haga una sesión de Reiki, que puede venir con el bebé, tiene un bebé de 3 meses, así que le esperamos para que venga a tomar su sesión con el bebé o con la bebé. Bueno, tenemos a Eugenia y está invitada y me dijo que iba a venir si se acordaba, porque Sara Itkin, que es la doctora Sara Itkin, que es una médica que vive naturista de acá del barrio. Naturista que vive en la villa. Entonces, bueno, esperamos que pueda venir. Y si no... Si no, vendrá el otro lunes y así. Sí. Porque me dijo, avísame, mandame, pero yo no le pongo crédito al celular. Desde que Movistar triplicó los precios, dije, no le pongo más. En vez de quejarme, digo, bueno, no le pongo, a ver qué pasa. Y locura, pero acá estoy, todavía no me he muerto. No, se puede vivir, ¿sí? Si la tecnología se puede vivir. Y un comentario, el lunes que viene nos va a compartir con nosotros un rato, creo que largo, una gran astróloga que vive acá en Bariloche, se llama Patricia Sarach, que nos va a compartir algunas cosas de astrología, y bueno, arreglamos para que el próximo lunes sea una de nuestras invitadas. Así que tenemos a Eugenia, a Sara, que me dijo que iba a venir, y después tenemos, bueno, lo de la meditación que hacemos todos los lunes. Exacto. Un audio de meditación y seguimos con el tema de la actitud al meditar, ¿no? Que es un libro interesante que plantea cómo predisponer el espíritu, la mente, el cuerpo a la hora de meditar. Y en base a la meditación también hay un... Estamos tratando de trabajar un proyecto de poder realizar algún tipo de meditación con música. De hecho, por una cuestión personal, estoy vinculado a las chicas de un grupo musical que se llama Calla. Y surgió la posibilidad de hacer algo. Y bueno, vamos a ver si lo podemos concretar. Esto lo vamos a hacer en algún lugar acá de la villa. Hoy lo vamos a hacer indoor, o sea, de puertas adentro, porque está fresquito como para meditar, apoyar nuestras sentaderas en el hielo. Entonces, pero después esta idea es poder trasladarla a hacer un ciclo de meditación semanal en el lago a partir de la primavera. Y bueno, esta es la idea. Se los comento hoy para que empecemos a pensar y empecemos a juntar fuerza para encontrarnos en este nuevo espacio que vamos a crear para meditar. Bueno, vamos con la invitada, con Eugenia. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Estamos acá con María Eugenia Sañudo, que es abogada, psicoterapeuta, trabaja, tiene encarado este año algunos proyectitos como el vudú, que es un instrumento musical ancestral, que ahora nos va a explicar algunas cositas, y algunas otras cosas más, tiene un grupo de lecturas y una serie de cosas, y que con la cual vamos a generar un espacio a partir del 24 de agosto en Casa Caif, que se llama Taller de Trabajo Transpersonal Consciente. Vamos a estar trabajando Euge y yo en ese espacio, con un máximo de 6-7 personas, no más de eso, y es un trabajo semanal de 4 módulos semanales de 1 hora y media. Esto lo vamos a realizar en Casa Caif a partir de todos los viernes desde el 24 de agosto a las 6 de la tarde. Y ahora nos va a contar un poquitito, adelante. Ok. Contarles que estoy agradecida a la invitación que Juan me hace a contribuir con lo poco mucho que puedo aportar desde mi experiencia. Es cierto que ahora estoy coordinando unos pequeños talleres con mujeres. Sobre todo creo que fue mi mayor aprendizaje, mi aceptarme como mujer en esta tierra. Y bueno, y aquí estoy compartiendo desde mi humanidad también. Es verdad que hoy por hoy me sostengo con el ejercicio de la abogacía y poco a poco voy abarcando un poco más en lo que puede ser terapéutico. Sí, o sea, desde ese lugar, o sea, un día charlando con Euge, yo veía lo que había hecho justamente en estos grupos. Yo la jorobaba con esto del vudú, le hablaba del pudú siempre, y ella me decía, no, pudú no, Juan, vudú. Y nos explicaba, tiene que ver que es un instrumento que provoca una vibración, la construcción del instrumento, el desarrollo del instrumento, el compartir energéticamente esta construcción, y que ella lo hizo dentro de este taller. Y me pareció por ahí importante reflotar una vieja idea, un viejo proyecto que yo tenía, que era armar este tipo de talleres. Y bueno, se lo propuse y salió adelante esto de armar este taller transpersonal consciente, que creo que es algo distinto, que acá no está muy visto y que podemos llevar adelante, y creo que sería muy piola por lo menos abrir esta brecha, digamos, en el camino para poder mostrar qué es lo que uno puede hacer. Vamos a integrar distintas disciplinas. La idea es integrar disciplinas energéticas, algo de constelaciones, registros akáshicos, algo de meditaciones, ejercicios corporales a través de psicodrama o de lo que se nos ocurra en ese momento, y lo que el grupo vaya demandando en cada sesión, ¿no? Y Reiki, bueno, y todas estas múltiples... Y presencia. Y presencia, ¿no? Y estar. Y que cada uno desde este lugar pueda participar, los que vayan a participar. Y lo importante es tener un grupo de personas que dirijan el taller o que manejen el taller, que es un hombre y una mujer, y una mujer y un hombre. Con lo cual también le da otra figura distinta al encarar y al abordaje de lo que queremos plantear. O sea, desde ese lugar creemos que es bastante interesante. Bueno, está bueno. Entonces el 24 de agosto, viernes a las 6 de la tarde empieza. Empezamos en Casa Caif. Cuatro sesiones de 1 hora y media. En realidad son 4 módulos de 1 hora y media y que los podemos prolongar. O sea, la idea es arrancar con 4 módulos como mínimo y después prolongarlos. Es decir, tratar de prolongar. Si se hacen 2 grupos, se hacen 2 grupos. Si se hacen 3 grupos, se hacen 3 grupos. O sea, la idea es ir generando a partir de esto una práctica permanente de poder sostenerlo, ¿no? Y poder hacerlo. ¿Y a dónde hay que comunicarse? Se pueden comunicar al mail del instituto, que es institutoganella@gmail.com, o al 0294-480-7953, o al 15436-4132. Mi es teléfono, el teléfono de Eugenia y el anterior a mi teléfono de Juan. Si querés anotarlo, el de Uge, si no está. Sí, para sí, repetirlo. Lo tengo. Yo creo que a veces, bueno, soy oyente de la radio. Sí, sí, a veces, no. Si el teléfono lo repiten un par de veces, entre que lo dijo y no tenía papel. Y... Bueno, repetimos: el 15436-4132. O al Juan. Al 0294, al 15. 480-7953. ¿Sí? Y si no, al Instituto Ganella. O al Instituto Ganella, que hay un fanpage que donde está publicado también el taller. Si quieren saber algo más, dentro de lo que es el Instituto Ganella está hecho como un evento y como un taller del instituto. ¿Y dónde tiene que llamar? Me gustaría invitarlos a perder el temor a trabajar asuntos humanos, personales, en grupo. Como que es una gran posibilidad para ver la naturalidad con que pueden aparecer conflictos en nosotros como en los demás. No hay nada que no sea humano. Sí, sí. Aparte, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra mente es que cuando, digo porque tengo experiencia en eso, me ha pasado... Que uno cuando está mal cree que lo que le pasa a uno es único, máximo, o es algo raro que nadie... No, y después te das cuenta que el sufrimiento y todo eso es común a los... Bueno, como decía Krishnamurti, ¿no? Todo eso es común a los seres humanos. Y que tenemos la misma capacidad también para poder aceptarlo, observarlo y trascenderlo. Cuando nosotros hablamos, ¿no? Y estamos, producimos el lenguaje y todo lo demás... Si nosotros fuéramos capaces en el acto de sacar nuestra energía para transformarla en palabras, aquietar la mente y poder trabajar esa energía en la palabra desde otro lugar, creo que muchas de las situaciones interpersonales a las cuales estamos sometidos diariamente serían distintas, ¿no? Pero bueno, esto podemos lograrlo, por ejemplo, con todo este proceso de meditación que estamos tratando de difundir desde este programa, porque un poco de los ejes de este programa es la meditación, como lo es el Reiki por el otro lado, pero la meditación es un pilar. Entonces, desde ese lugar, que no es el hecho de meditar, sino es el hecho de practicar la respiración consciente y estar atento en lo que hacemos, entonces, estando atento, practicando respiración consciente, aquietar la mente, antes de abrir la boquita, como hacemos regularmente, pensar y sentir lo que vamos a alargar en vez de hablar en forma automática, creo que es un avance enorme que podemos practicar desde lo sencillo de todos los días, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Y como te contaba antes, hubo un par de amigos que me han dicho que han escuchado atentamente las cintas del audio de meditación. Una amiga que se metió, incluso se quiso meter en la página, no pudo. Yo se las pasé, las meditaciones. Y otro amigo que hasta la hizo por la radio, ¿no? Cosa que, bueno, es más de lo que esperábamos. Pero bueno, ya el hecho de prestar atención, si sirve como disparador para que uno esté más atento y meditar, bárbaro. Así que estamos bastante contentos muy contentos con ese tema. Sí. Y ya. Y siguen estando en la página de FM Los Coibos. Y todos los sábados, si no llueve mucho y no hay mucha nieve, venimos con una computadora donde tenemos las meditaciones para que se las puedan llevar. ¿Ah? Y también están en la radio. Vamos a dejar en la computadora para hacer rápido si alguien quiere llevárselas. Hay como 90 meditaciones y lo que enseña básicamente es esto, de prestar atención. No tiene ninguna otra cosa. Pasa que, bueno, es algo como dice el audio, una de las meditaciones que pasamos el otro día, es algo a lo cual la mente no está acostumbrada a prestar atención, sino que la mente está acostumbrada a juzgar. Entonces, bueno, esto es un cambio importante si uno lo empieza a practicar sistemáticamente, con cierta perseverancia. Sí. Se empiezan a obtener resultados, ¿no? Bueno. Repetamos el teléfono. Vamos a repetir el teléfono de la radio, que es el 15470-3449, y estamos en este momento... con un sorteo de un calendario perpetuo de madera que nos ha regalado nuestro amigo, compañero y vecino Jack.

Hola, de vuelta, acá estamos. En Conciencia Gaia, y a la compañera y amiga Eugenia la estamos despidiendo, que se nos va a trabajar. Así que si quieres se nos puede despedir. Bueno, que les vaya bien, terminen el programa y tengan una buena mañana, igual que a la audiencia, una excelente mañana. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a vos no por haber venido. No pierdas el colectivo y muchas gracias. No pierdas el bondi para ir a laburar. Gracias por venir. Chao, gracias. Chao. Bueno, vos hablas, Juan, mientras me da un beso a Eugenio. Bueno, sigo hablando entonces. Recuerden que estamos con el sorteo. No hemos recibido ningún mensaje y estamos muy tristes todavía. Porque a esta hora, por lo general, tenemos algún mensaje. Que alguien nos envíe un mensajito al 15470-3449, que estamos sorteando un calendario perpetuo de madera que ha entregado nuestro amigo Jack. ¿Sí? Qué bueno, y lástima que no lo tenemos acá porque lo quería ver yo. No, lo dejé, lo tengo en mi casa en realidad, perdón, pero bueno, lo dejé allá. Y aparte quería participar del sorteo, ¿puedo? Sí, por no, supuesto. No puedo, ¿cómo? Ah, bueno, digo, qué sé yo. No. Es un chiste, como somos muy graciosos, Juan y yo. Ya, ¿no? La gente sí. se acostumbró tanto que no nos manda mensajes. No nos manda mensajes. Nadie nos quisió, como decía en una época yo cuando era más chico. Ya ahora, no sabemos qué regalar. Pero ahora que soy adolescente, tengo problemas ya con esas cosas. Pero bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos con Conciencia Gaia. Y hoy estuvimos hablando algo de la mente, ¿no? De la mente. Y ya que estamos, podemos hacer alguna charla sobre esto. Me dio mucha alegría, recibí un mail ahora de una chica que estoy atendiendo acá desde hace un tiempo, jovencita, que se volvía a su pueblo, que es mi pueblo también, que es Tandil. Y bueno, con una serie de problemas y que bueno. Pero decidió, me acaba de mandar un mail, dice, decidí quedarme en Bariloche, aquí estoy. Y lo cual me produce una gran alegría. Y me hace recordar esto, que lo que estuvimos trabajando con ella, estas últimas veces que la vi, es esto de la mente, ¿no? Lo que nos imposibilita la mente. Esta es una persona joven, pero no tiene nada que ver que sea joven, de mediana edad o viejo. Viejos no hay, sino gente mayor. Es decir, el ser anciano en esta sociedad es estigmatizante porque significa un montón de cosas, sobre todo en este país el anciano hoy es muy estigmatizante. Y realmente el ser anciano significa poseer la sabiduría. Los pueblos originarios, en los pueblos antiguos, aquellos que eran los ancianos, que eran los viejos de la historia, eran los que realmente tenían el conocimiento y socializaban el conocimiento a los más jóvenes. Y eran respetados y eran consultados. Esto un poquito que tenía que ver con esto de los ancianos. Me acordé de eso. Pero básicamente, volvamos al tema de la mente. ¿Qué nos ocurre hoy con todos los días, con tantas presiones, con tantas cosas que vivimos? Quizás aquí donde vivimos nosotros, que es un paraíso terrenal, nos es más difícil ver esto de las tensiones. Pero también existen. Porque existen en la cotidianeidad, existen en la pareja, existen en este bombardeo mediático que sostenemos todos los días, desde las noticias, desde la televisión, desde un montón de lugares, que nos provocan ese estado de y carga de ansiedad permanente que nos llevan a no poder visualizar otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera que nuestra mente esté en una actividad permanente y que de alguna manera siempre tenga respuestas de forma automática. Cuando nosotros nos levantamos a la mañana y estamos con nuestros hijos o nuestra compañera, y por ahí nuestras reacciones son automáticas y no las pensamos, no las sentimos, no bajamos y nos transformamos en observadores primero de la situación para luego efectuar a través de nuestra palabra, que es un caudal energético muy importante hacia el otro o hacia quien está en este momento, al lado nuestro, no medimos lo que estamos haciendo. Después nos damos cuenta y después tratamos de reparar. Pero el hecho primario o el acto primario se produjo, que es lo que nuestra mente trabajó en automático. A eso apunto cuando digo que aquietemos la mente. ¿Cómo aquietamos la mente? Con un ejercicio muy simple, un ejercicio de respiración diario, en la mañana, podemos efectuarla. Respirar profundamente hacia el estómago, girar nuestro aire, exhalar, inhalar, exhalar. Y a partir de ahí, con nuestros ojos cerrados, estamos meditando, chicos. O sea, parte del proceso de meditación es eso. Meditar es estar en nosotros, estar conectados con nosotros mismos y poder descubrir ese mágico instante donde nuestra mente se aquietó, nuestros pensamientos están calmados, nuestro inconsciente se desconecta y nos conectamos con otra serie de situaciones que son muy placenteras y muy originarias en nosotros y que nos permiten conectar con otro lugar, que va más allá de nosotros. Por eso hablo siempre y siempre hago esta prédica de conectar la mente, de desconectar la mente. ¿Y qué es desconectar la mente? Vivir en la intuición, ser muy intuitivos, dejar a flor de piel nuestra intuición. Entonces, dejamos a flor de piel de nuestra intuición, desconectamos la mente y le ponemos intención. Y si le agregamos otra palabrita, esa intención que tenemos que poner todos los días en nuestro cotidiano que hacer, que es el amor, creo que podemos lograr muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. ¿No te parece, Dieguito? Sí, sí. Tenemos un par de mensajes. Dale. Oh. Si yo pudiera verlo, sería maravilloso. Buzón de entrada. Bueno, sí, yo les buzón cuento de entrada, dale. Porque es un teléfono hipermoderno el que tenemos, es un smartphone. Con lo cual, no. Como el mío, el smartphone. Dice, quiero participar en el sorteo, saludos, Guite. Ah, mira, Guite, una compañera. Mira vos, Guite. No tengo el gusto de conocerte, Guite, pero sos bienvenida al programa y gracias. Sí, que la conocés, no te acordás. Sí, la conozco. Sí, estuvo acá en las reuniones de radio. Ah, Guite, sí, ya sé quién es. Te mando un abrazo grande. Hola, buen día, soy Norby. Acá escuchándolos con Nati, mi esposa, interesados en el calendario del amigo Black Jack. Ah, le pusimos Black Jack. Y en el programa, claro, claro. Bueno, muchas gracias. Entonces está participando Nati Norby con nuestro regalo. Esos son los amigos que están interesados en las meditaciones. Ah, mira vos, estos son los amigos. Bueno, estos amigos. Un abrazo para ellos. Un abrazo. Y les podemos también decir, como les decimos a todo el mundo, que se acerquen, que le podemos pasar alguna otra meditación también para que tengan, aparte de la que subimos a las de Mindfulness, que subimos a la web. Ahí tienen unas cuantas igual. Y que, las tienen. Entonces podemos pasarles alguna otra meditación. Y recordarles que vamos a generar este nuevo espacio de meditación, que creo va a ser muy importante para poder trabajar. Y que entiendan que la meditación tiene que ver con otro tipo de conexiones también, ¿no? Si cuando queremos incorporar la música o queremos incorporar la palabra, que cuando uno guía una meditación, podemos incorporar un montón de elementos. En una época, hace un tiempo atrás, en Buenos Aires, donde vivía, habíamos trabajado la meditación con la danza, ¿no? La música y la danza. Y hacíamos participar a la gente en la danza y en la meditación, lo cual fue un ejercicio interesante. Y bueno, la idea es poder replicar esto hoy con la música, acá, que es lo que tenemos más a mano, y poder volver a lograr ese lugar. Así que los invitamos. Gracias por los mensajes. Y repetimos el teléfono de la radio, que es el 15-470-3449, para participar del sorteo. Y volvemos a decir de vuelta. Debe haber mamás embarazadas que están escuchando este programa. Desen una oportunidad. Que otra mamá, otra futura mamá, les dé la posibilidad de conectar con esta maravillosa cuestión que es el Reiki y que les va a permitir ver y sentir su embarazo y lo que hacen desde otro lugar. Sí, sí, ahí es lo mismo que con la meditación, que decimos, esa actitud escéptica, es decir, no creer cualquier cosa, pero sí abierta a darse la oportunidad y probar. Y probar. Y hacer el mejor esfuerzo en lo que estemos probando. Exactamente. Y eso, bueno, así que tienen la posibilidad de tomar unas sesiones de Reiki. Exacto, se las estamos ofreciendo para que entiendan cómo funciona, porque después ustedes también pueden aprender. Acá vamos a seguir dando el curso de nivel 1 en forma gratuita en la Junta, y si ustedes hacen ese curso le pueden empezar a dar Reiki a su criatura, a la panza, pueden poner las manitos en la panza y darle energía. les cuento una experiencia personal. Tamara, que es mi compañera, está embarazada de 3 meses y nosotros todas las noches yo le hago reiki al bebé y uno ve las modificaciones que va teniendo ese bebé desde que nos enteramos que estaba embarazada, que fue casi al inicio del embarazo. Y uno empieza a percibir esas cuestiones y empieza a percibir, después lo vemos en la ecografía como crece, ¿no? Vimos la ecografía de 3 meses, ya tiene cabecita, manito, todo, es un varón también, sabemos, y maravilloso uno lo ve, pero uno lo siente a su hijo desde ese momento, y su hijo o nuestro hijo en este caso siente esta cuestión que tiene. Las dos cositas que hablábamos antes, cuando hablábamos de aquietar la mente, intención y amor. Intención de conectarnos con él y amor, porque, bueno, amor por nuestro hijo. ¿Okay? Esto es lo que les estamos ofreciendo para que puedan empezar a aprender esta cuestión desde otro lugar. Aprender como el hecho de tomar, de poder hacer propio, ¿no? De tomarlo. ¿Okay? Activar el potencial que todo el ser humano tiene adentro. Bueno, vamos a pasar ahora a 2 temas musicales y después, si Sara no viene, vamos a empezar directamente con la meditación. ¿Te parece? Bien, adelante. Primero van 2 temas musicales, después volvemos y ahí arrancamos. Y acuérdense, el teléfono de la radio es el 15-470-3449. Bien. Bueno, vamos con Hay Sol, de Cuarto Creciente, el disco Cuarto Creciente de Leo García. Y después Dale Che, una chacarera porteña de Adrián Berra. ¿Te parece? Adelante con eso. Hay sol y todo saca la alfombra de los balcones. Hay sol y no hay memoria del invierno que pasó. Hay sol y todos creen que esta mañana no pasa. Hay sol y no hay por qué prender el televisor. No te quiero para compartir mi peor deseo. Para compartir tu peor deseo, salgamos juntos del amor, que hay tiempo todavía. Salgamos juntos del amor, que igual nos vamos a querer. Querámonos juntos, querámonos, sin ese amor que duele al final del amor. Querámonos juntos, querámonos, quedémonos al sol, al sol que nos abriga antes de que duela el amor. Tarde a dónde, no sé, pero no me importa si lo importante es correr. ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? Dale, ¿no ves en esta ciudad lo poco que dura el recreo y los chicos que se vuelven grandes en 20 parpadeos? ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya andas cansado y eso no te hace bien. Porque si nadie disfruta el camino y todo va tan veloz, algunos después se preguntan, doctor, ¿por qué soy precoz? ¿Dónde vas, amigo tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? ¿Dónde vas, amigo tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? ¿Dónde vas, amigo tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? Conciencia Gaia, un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Bueno, continuamos en Conciencia Gaia. Estamos acá en Conciencia Gaia. Programa número 5 de Conciencia Gaia. Programa número 5. Estamos en el quinto programa. Y vamos a empezar con el tema este de la meditación. La meditación. Antes vamos a darle vuelta al teléfono. El 15-470-3449 para que nos escriban para participar en el sorteo del calendario perpetuo de madera de Blackjack. De Blackjack. Vamos a poner Blackjack. Bueno. Bueno, estábamos con las actitudes básicas a la hora de ponernos a meditar, que en realidad no es otra cosa, como lo explicaba Juan antes, que las actitudes básicas a la hora de vivir, ¿no? Después uno se empieza a dar cuenta que la meditación, al ser simplemente prestar atención sin juicios, prestar atención pura, se trata de una forma sana de vivir, ¿no? No es solamente prestar atención en el momento de la meditación, sino que eso se empieza a expandir en el resto de nuestra vida cotidiana. Y uno, al estar más atento, no reacciona automáticamente. Sí. O por lo menos logra... Lo primero que se logra es ver el mecanismo del automatismo mental. Y cuando uno lo ve, ya no es el automatismo, sino que ya lo ve con una pequeña distancia, ¿no? Lo ve como un observador. Por lo tanto, ya no reacciona automáticamente ante lo que la mente le está diciendo. Bueno, las actitudes habíamos leído. La primera, la de no juzgar. Dice, la atención plena se cultiva asumiendo la postura de testigos imparciales de nuestra propia experiencia. Es muy importante eso de testigos imparciales. El hacerlo requiere que tomemos conciencia del constante flujo de juicios y de reacciones a experiencias, tanto internas como externas, en la que por lo general nos vemos atrapados y aprendamos a salir de ellos. Después hablaba de la actitud de la paciencia, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Estamos haciendo un muy pequeño resumen. La paciencia es una forma de sabiduría. Demuestra que comprendemos y aceptamos el hecho de que a veces las cosas se tengan que desplegar cuando les toca. La paciencia puede ser una cualidad especialmente útil para invocarla cuando la mente está agitada y puede ayudarnos a aceptar lo errático de la mente, recordándonos que no tenemos por qué ser arrastrados a sus viajes. Esta es la postura del observador, ¿no? Sí. Después habla de la mente de principiante, otra actitud. Dice, la riqueza de la experiencia del momento presente no es sino la riqueza de la propia vida. La riqueza del momento presente, para ver la riqueza del momento presente necesitamos cultivar lo que se denomina mente de principiante o mente dispuesta a verlo todo como si fuese la primera vez. Deberemos adoptar esta actitud cada vez que practiquemos la meditación, para así vernos libres de las expectativas basadas en experiencias previas. Una mente de principiante abierta nos permite mostrarnos receptivos a nuevas potencialidades y nos evita el atascarnos en el surco de nuestra propia pericia, que frecuentemente cree que sabe más de lo que sabe. Es simplemente ver las cosas como son, es decir, sí, como un momento nuevo en la vida. No hay ninguna cosa que sea igual a algo anterior. Puede parecerse, pero es nueva. La confianza es la cuarta actitud. Dice, el desarrollo de una confianza básica en uno mismo y en sus sentimientos constituye parte integrante del entrenamiento en la meditación. es mucho mejor confiar en nuestra intuición, lo que hablaba Juan antes, ¿no? Claro. Y en nuestra propia autoridad, aunque podamos cometer algunos errores en el camino, que buscar siempre guía fuera de nosotros mismos. Mirá vos. Por eso la meditación es algo que hace uno, sí. En realidad no hay maestro ni nada. No. Puede haber alguna guía, alguna instrucción. En función del maestro, digamos. Tampoco hay maestro. Claro. O sea, hay solamente alguna gente que puede utilizar o puede saber marcar algún determinado camino. Por ahí que lo hizo antes, entonces guía nada algunas más. Cosas. Pero el maestro es uno mismo, siempre eso que quede presente. ¿Eh? Bueno, eso era sobre la confianza. Bueno, hoy vamos a leer dos, nos quedan tres. Nos queda el no esforzarse, es muy interesante esta, no esforzarse, la aceptación y el ceder. Nos quedan estas tres actitudes para leer y ya después arrancamos con el audio de la meditación. Pero vamos con esto de no esforzarse. Casi todo lo hacemos con una finalidad, conseguir algo o llegar a algún sitio. Sin embargo, esta actitud en la meditación es diferente de cualquier otra actividad humana. Aunque requiere mucho trabajo y cierto tipo de energía, la verdad es que la meditación consiste en no hacer. No tiene otro objetivo para nosotros que el que seamos nosotros mismos. La ironía se encuentra en que ya lo somos. Suena paradójico y algo raro. Sin embargo, esta paradoja y esta rareza puede indicarnos el camino hacia una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Una forma en la que intentemos menos y seamos más, que nos llega expresamente mediante el cultivo de la actitud de no esforzarnos. Por ejemplo, si nos sentamos a meditar y pensamos, me voy a relajar o a iluminar, o a controlar mi dolor, o a convertirme en una persona mejor, lo que ocurre es que hemos introducido en nuestra mente la noción de dónde deberíamos estar, viniendo con ella la idea de que no estamos bien en ese momento. Si me encontrase más tranquilo, o fuese más inteligente, o trabajase con más ahínco, o más esto o aquello, o si mi corazón funcionase mejor, o si mi rodilla no me doliese, estaría bien, pero en este momento no lo estoy. Son todos pensamientos, ¿no? Esta actitud socava el cultivo de la atención plena, el cual entraña sencillamente prestar atención a lo que ocurra. Si estamos tensos, prestemos atención a esa tensión. Si algo nos duele, sintámonos lo mejor que podamos con nuestro dolor. Si nos hacemos objeto de nuestra propia crítica, observemos la actividad de la mente enjuiciadora. Estemos atentos. Recordemos que solo permitimos que estén presentes cualquier cosa y todas las cosas que experimentemos de un modo o a otro porque ya están aquí. La gente acude a la clínica enviada por sus médicos porque algo les ocurre. Nada, esto es un ejemplo muy claro de lo que quiere decir, ¿no? Dice, la gente acude a la clínica antiestrés enviada por sus médicos porque algo le ocurre. Nada más llegar, les pedimos que identifiquen tres objetivos con los que deseen trabajar durante el programa. Entonces, para sorpresa de ellos, les animamos a que no intenten realizar progreso alguno hacia la consecución de sus objetivos durante las 8 semanas del programa. En especial, si uno de sus objetivos es hacer que disminuya su tensión arterial o su malestar o intranquilidad, ¿no? Que no intenten hacer el progreso. Y ahora explica por qué, ¿no? Sino que sigan meticulosamente las instrucciones sobre la meditación. Como veremos enseguida, la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos en el campo de la meditación es la de huir de esforzarnos en lograr resultados en lugar de comenzar a concentrarnos cuidadosamente en ver y aceptar las cosas como son en cada un momento. Con paciencia y una práctica regular, el movimiento hacia nuestros objetivos se producirá por sí mismo. Este movimiento se convierte en un desdoblamiento que invitamos a que se produzca en nuestro propio interior. Esto es muy importante porque cuando uno se esfuerza en lograr algo y lo mete como una noción, generó una dualidad en la mente entre lo que debería ocurrir o lo que quiere que ocurra y lo que en realidad está pasando. Esa dualidad nos aleja de la meditación. Si aparece la dualidad, tampoco se trata de pelear contra ella, sino de observarla. Siempre es observar. Observar desarrolla la capacidad de prestar atención como testigo imparcial de la experiencia interna. Y esto hace que la meditación enraice en nuestra vida y estemos más atentos. Es algo sencillo, pero al cual no estamos acostumbrados. Eso también hay que decir. Es simple, pero no fácil, como dije. Todo es simple. El problema, Diego, es que la mente lo hace complejo. Por eso hay que observarla, porque si no uno se ve arrastrado. Uno se ve arrastrado y te mete en ese despelote y te transformas siendo una mente estúpida. La mente de mono, como le dicen, porque va de rama en rama, va de un pensamiento a otro, y si uno no se da cuenta, lo que hace es identificarse con la mente, es decir, creer que somos la mente. Y que esos pensamientos es lo real. Claro. Y lo real no son esos pensamientos. No. Eso dice Krishnamurti. Dice un árbol, la palabra árbol no es el árbol. No. Nosotros hacemos del pensamiento un culto tan grande que a veces creemos que lo que pensamos es la realidad. Y es absoluto. Claro. Y el pensamiento son palabras. No es, y claro. Tampoco es absoluto. No. O sea, por ahí, si ustedes vieran, yo lo dije en este programa, que el 90% de lo que nosotros observamos y vemos no es tangible, dicen los físicos cuánticos, ¿no? Solamente el 10% es tangible. Con lo cual, muchachos, pongámonos las pilas, quiere decir que hay otra realidad distinta a la que nosotros estamos viendo o queremos ver, ¿okay? Claro. Pero todo esto que, bueno, que dice Juan, lo digo yo, hay que descubrirlo prestando atención, porque de última lo que estamos diciendo nosotros no dejan de ser para el oído del oyente, son pensamientos nuestros, que obviamente surgen de haber prestado atención, haber meditado, pero por eso no hay nadie que sustituya a nadie. Cada uno tiene que hacer esta práctica, prestar atención y va a descubrir varias cosas por sí mismo, ¿no? Que esa es justamente la idea del no hay maestro. No hay maestros, eso. Y cuando uno dice no hay maestro, te quedan mirándote como diciendo, ay, ¿qué hago ahora? Y bueno, eso es parte de la educación que hemos recibido, la educación formal. Alguien nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Alguien nos tiene que decir que la educación formal no sirve. Es otra cosa lo que sirve. ¿Sí? Sirve el descubrir, el dudar, descubrir. El inquirir. Nosotros normalmente uno ve, yo veo acá a veces en la puerta del colegio, veo las puertas de los colegios, he sido papá antes, y ver cómo llevamos a los chicos y cómo muchas veces el llevar a los chicos al colegio es una manera de entregarlos en un depósito a los pibes, ¿no? Es decir, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer, porque la vida no tiene problema, lo que sea, pero es un depósito. Cuando aprendemos que no es un depósito, solamente es un pequeño pedazo de su aprendizaje y de su socialización, que el resto del aprendizaje y la socialización que tiene que tener, por ejemplo, ese niño, la tiene que generar en otro lugar, no solamente en la escuela. La escuela le da una acumulación de conocimientos y punto. Entonces, bueno, si nosotros esos niños que hoy vemos y tenemos, les damos un proceso de enseñanza de meditación desde chicos, programas que ya se están aplicando en muchos colegios y en muchas partes de la educación, esos pibes van a generar y van a crecer con otro tipo de conciencia, y esa conciencia les va a permitir no ser diferentes, sino ser observadores diferentes de lo que viven y sienten. Bueno, muy bien. Ahí está Susana. Le mandamos un saludo. Bueno, aceptación. La aceptación significa ver las cosas como son en el presente. Si tenemos un dolor de cabeza, aceptemos que lo tenemos. Si tenemos algunos kilos de más, ¿por qué no aceptarlos como descripción de nuestro cuerpo en ese momento? Antes o después tendremos que adaptarnos a las cosas como son y aceptarlas. Con frecuencia solo se alcanza la aceptación después de haber atravesado periodos de negación muy emotivos y a continuación de ira. Estas etapas constituyen el avance natural en el proceso de adaptarnos a lo que sea y forman parte del proceso de sanación. Después, más adelante, dice: recordemos, el ahora es el único tiempo con que contamos para lo que sea. Tenemos que aceptarnos como somos antes de que en realidad podamos cambiar. La aceptación no quiere decir que nos tenga que gustar todo o que hayamos de adoptar una postura pasiva hacia todo y abandonar nuestros principios y valores. No significa que estemos satisfechos con las cosas como son. No implica que debamos cesar en nuestros intentos de romper con nuestras propias costumbres autodestructivas, ni en darnos por vencidos en nuestro deseo de cambiar y crecer. La aceptación, como nosotros la vemos, quiere simplemente decir que hemos llegado a la voluntad de ver las cosas como son. Esta actitud prepara el escenario para que, pase lo que pase, podamos actuar de la forma adecuada en nuestra vida. Lo más probable es que seamos nosotros mismos quienes sepamos lo que haya que hacer y tengamos la convicción interna de actuar cuando contemos con una visión clara de lo que ocurre, en vez de cuando nuestra vista esté nublada por los juicios y deseos autoserviciales de nuestra mente o por sus temores y prejuicios. En la práctica de la meditación, cultivamos la aceptación tomando cada momento como nos llega y estando de lleno con él como es. Intentamos no imponer nuestras ideas sobre lo que deberíamos sentir o pensar o ver en nuestra experiencia, sino solo acordarnos de mostrarnos receptivos y abiertos a lo que sintamos, pensemos o veamos, y de aceptarlo porque está aquí y ahora. Si mantenemos nuestra atención concentrada en el presente, podemos estar seguros de una cosa: de que sea lo que sea, lo que tengamos delante en este momento cambiará y nos proporcionará la ocasión de practicar la aceptación con independencia de lo que vaya a surgirnos en el momento siguiente. Está muy claro que esta aceptación entraña una gran sabiduría. Bueno, sabiduría de aceptación es eso, es ver las cosas como son y poder aceptarlo, el hecho. Lo que no quiere decir ni que estemos de acuerdo ni nada, pero simplemente no se puede cambiar lo que uno no acepta primero, lo que uno no ve. Aceptar es como poder verlo tal cual es. Recién cuando uno puede ver algo tal cual es, puede actuar sobre ello. Mientras esté negando emotivamente o no aceptando lo que ocurre, difícilmente podrá trabajar sobre lo que observa. Sí. Entonces la observación está implícito en la observación esta capacidad de aceptar. Bueno, ahora vamos a pasar un audio de la meditación. Sé que hay gente, porque me lo han dicho, que ha hecho la meditación por radio. Así que el que quiera sentarse en una silla, recomendamos no apoyar la espalda en el respaldo para poder mantener una posición relajada y alerta al mismo tiempo. Cuando uno apoya la espalda en el respaldo de la silla, suele ocurrir que se relaja demasiado y pierde atención. Y la meditación se trata de prestar atención, estar bien despierto. No con tensiones de más, que lo dice el instructor, pero sí despierto y con la espalda recta, no apoyada, implica una posición de alerta. Eso hace que podamos prestar atención con mayor facilidad. Bueno, vamos a pasar este audio de meditación. ¿Algo me querías decir, Juan? Sí, antes volvemos a pasar el teléfono. Dale. De la radio para que aquellos que quieran participar en el sorteo del calendario perpetuo de Blackjack, es el 15-470-3449. 15-470-3449. Y si alguna embarazada quiere tomar sesión de Reiki gratis, no hay sorteo ahí. No hay sorteo, directamente no se escribe. Bueno, vamos a pasar este audio de la meditación. Si lo pueden hacer, es mejor. Y si no, prestenle atención porque es muy interesante lo que dice. Mientras ustedes siguen en su rutina o prestando atención a la respiración, que sería lo mejor. Bueno, vamos con ese audio. Sientes el aire entrar, sientes el aire salir. Estás en la experiencia física de respirar. Tal vez, en la medida que puedas permanecer atento a tu respiración, solamente estar con tu respiración, te vas a sentir más calmo, más tranquilo. Y en ese momento estás unificando mente, cuerpo, y la mente tiende a tranquilizarse. Presta atención al ciclo completo de cada respiración, desde el comienzo, el pico y la terminación de cada inhalación y de cada exhalación. Nota el principio de la inspiración. Permanece con ella mientras dure, prestando una plena atención a su finalización. Date cuenta si hay un momento entre la inhalación y la exhalación, y nota el principio de la exhalación. Permanece con la exhalación durante toda su duración. prestando especial atención a su finalización. Y date cuenta si hay un pequeño momento antes de que comience la próxima inhalación. Si hay un momento entre la inhalación y la exhalación, entre la exhalación y la inhalación que puedes percibir, permite que tu atención descanse en ese momento en donde percibís que hay un cambio entre la inhalación y la exhalación. De esta manera, puedes incrementar la continuidad de atención en cada media respiración. La mayoría de nosotros permitimos que nuestra atención se escape en esos momentos entre la inhalación y la exhalación. Intenta mantener tu atención continua de una respiración a otra. Como te darás cuenta, estamos trabajando con la respiración, que es un elemento clave para la meditación. La respiración puede ser un objeto de la meditación, como lo estamos haciendo en esta sesión, pero muchas veces la llamamos objeto casa, porque es el lugar al que recurrimos cada vez que necesitamos descansar la mente. Así como cada día volvemos a nuestra casa a recuperar energías después de un día de trabajo, seguimos manteniendo la atención en la respiración. Cuando comenzamos a observar nuestra mente, nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo la mente no se encuentra en el presente. Está en el futuro, en el pasado, está muy preocupada por lo que quiere, por lo que no quiere, quiere alejarse, quiere acercarse. De modo que hay gran confusión y el momento presente es el único momento en el que estamos vivos y el único momento que tenemos para expresar sentimientos de amor o aprecio, en el que podemos ver todas las cosas, en el que podemos sentir nuestro propio cuerpo, en el que podemos aprender. Y todos poseemos una capacidad de conciencia muy refinada, que por lo general no la cultivamos. Y este trabajo que estamos haciendo es una forma de cultivarlas. De alguna manera, estamos trabajando con un enfoque científico que consiste en observar nuestra propia mente y mirarla de una manera sistemática, podríamos decir científica y objetiva, donde simplemente la observamos y tratamos de hacerlo sin el habitual prejuicio interior que proviene de querer que las cosas sean de tal o cual manera, o de no querer que ciertas cosas ocurran. Estamos aprendiendo a prestar atención sistemáticamente, con apertura de mente y apertura de corazón. Este trabajo sobre la respiración es un trabajo donde no podemos fallar. No hay errores, porque si notamos que logramos mantener nuestra atención en la respiración, en el aire que entra, en el aire que sale, estamos trabajando en la línea de reeducar la mente. Y a su vez, si nos damos cuenta que la atención se ha ido al pasado o al futuro, que la mente condicionada ha arrastrado nuestra atención y nos ha sacado de la respiración, gentilmente volvemos a concentrar nuestra atención en la respiración y de esta manera también estamos trabajando en este proceso de reeducar la mente. volvemos sistemáticamente al aire que entra y al aire que sale. Nos concentramos en la inhalación y en la exhalación, en la experiencia continua del aire que entra y del aire que sale. Seguimos concentrados en la respiración. Y mientras mantienes tu atención en el aire que entra y en el aire que sale, quiero comentarte una leyenda cherokee que me pareció muy interesante. Un abuelo estaba hablando con su nieto sobre la vida. Le dijo al chico: tengo dos lobos dentro mío, luchando entre sí. El primero es el lobo de la paz, el amor y la bondad. El otro es el lobo del miedo, la codicia y el odio. El nieto pensó por un minuto y luego le preguntó a su abuelo: Abu, ¿qué lobo ganará? Y el abuelo respondió: aquel que yo alimente. Así como es útil tomarnos unos pocos minutos para comenzar la meditación, también es útil tomarnos un poquito de tiempo para salir de la meditación. Y una manera sencilla de hacerlo es tomar nuevamente tres profundas respiraciones. Siente tu cuerpo a medida que inhalas profundamente y al exhalar terminas de relajarlo. Cuando estás listo y con plena atención, puedes ir abriendo tus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Vamos a trabajar durante el día en una práctica que llamamos lavando los platos. Cuando estés preparado para lavar los platos, presta atención a tu postura. ¿Está tu abdomen relajado? ¿Tus hombros? ¿Tu cara? ¿Estás encorvado o estás erecto? Permite que tu mente esté presente y no pensando en lo que tiene que hacer luego de lavar los platos o inquieta por algo que pasó. Mientras lava los platos, lava cada pieza relajadamente, como si cada taza es un objeto de contemplación. Cada plato es un objeto de contemplación. Considera cada plato como sagrado. Sigue tu respiración para evitar que tu mente se distraiga. No te apures a terminar. Considera lavar los platos como lo más importante que tienes que hacer en tu vida. Lavar los platos es meditar. Si no puedes lavar los platos meditando, entonces tampoco podrás meditar sentado en silencio. Que disfrutes con esta tarea. Nos encontramos mañana. Gracias. Bueno, continuamos acá en Conciencia Gaia. Interesante la meditación. La meditación, sí, muy buena meditación. Está bueno eso que en una parte dice que en realidad en el trabajo de la meditación, que es un trabajo en definitiva de reeducar la mente, para que la mente esté a nuestro servicio, sí, y no al revés. No, nosotros al servicio, claro, de la mente, ¿no? Entonces, digamos, eso lo que va haciendo es reeducar la mente. Y en ese trabajo, como dice, no puede haber errores, porque si uno presta atención a la respiración y logra mantener su atención concentrada en la sensación de la respiración, incluso en sus pausas, que en un momento nos advierte que en la mayoría de nosotros, en la pausa que hay entre inhalación y exhalación, y entre exhalación y nueva inhalación, en esas pausas se pierde en general la atención, porque no se siente el flujo del aire. Él dice, si logramos mantener la atención continua en la respiración, está bien, estamos en la línea de reeducar la mente. Pero por otro lado, si la mente se nos va hacia el pasado, hacia el futuro, o emite juicios sobre, o opina sobre lo que estamos haciendo, y nos identificamos, nos vemos arrastrados por esos pensamientos, cuando nos damos cuenta de ello, también estamos reeducando la mente. O sea, no, porque uno se da cuenta y vuelve a traer la mente a la respiración. Entonces no hay mala o buena meditación, simplemente hay meditación, que es simplemente poner la intención de prestar atención a lo que aparece en nuestro campo de conciencia. Es interesante el trabajo de la meditación, porque no es algo a lo que no estamos por ahí acostumbrados, porque siempre lo pensamos todo como medios y fines. Y la meditación, como hablamos con Juan el otro día, no tiene medios y fines. La meditación es observar neutralmente, imparcialmente, es decir, prestar atención pura a lo que ocurre en el momento presente. Incluso a los juicios de la mente, a los sentimientos que aparecen, a todo lo que aparece, interna o externa. Después, nos da un ejercicio. Yo el otro día había dado el ejercicio de bañarse prestando atención, que es meditar bañándose. Ahora pone el ejercicio de meditar lavando los platos. Y es muy interesante todo lo que dice. Lava cada pieza como si fuera un objeto de contemplación. No te apures a terminar. Presta atención a todas las sensaciones que aparecen en el acto de lavar los platos. Eso es meditar. Eso lo podemos hacer lavando los platos o haciendo cualquier cosa. En lo que estoy haciendo, en este momento yo estoy hablando delante del micrófono, prestar atención solamente a esto. Claro. Solamente a esto. No hay otra cosa. No existe otra cosa. No hay otra visión. Simplemente es esto. Entonces, si yo presto atención cada instante o cada instante que vivo a lo que estoy haciendo en ese instante, voy a estar conectado todo el tiempo. Claro. Y voy a estar trabajando todo el tiempo, no desde la mente, sino desde la conexión. Y esa conexión me va a permitir, en este caso, tener una conexión superior. Sí, sí, es vivir plenamente despierto. Vivir plenamente, pero aparte estar conectado con lo superior. Con los maestros, con los guías, con como lo quisiéramos llamar, energía vital universal. Pero estamos conectados con algo supremo, algo distinto. Y algo que nos permite ser y vivir de otra forma. Así que bueno, pónganlo en práctica. Me estoy tomando unos mates, por eso estoy medio ahí. Sí, sí, estamos con el mate porque acá está fresquito, fresquito. Lo cómico fue que lo de lavar los platos lo estábamos hablando justo. Él me decía, uy, voy a tener que lavar los platos. Y le digo, escuchá esto, le digo. Y le pongo el audio. Llego a casa y me tengo que poner a lavar los platos. Porque la compañera se fue a hacer yoga para embarazadas a Bariloche. Entonces, bueno, me toca. Entonces, bueno, dijo, mirá, ponete acá y si acá está, acá explica cómo lavar los platos. Bueno, vamos a lavar los platos, como dice la meditar lavando los platos. En un momento parece medio duro en lo que dice el instructor, porque dice, si no puedes lavar los platos meditando, tampoco puedes meditar sentado. En realidad lo que te está diciendo es que si pudiste meditar, viéndolo al revés, ¿no? Si uno pudo meditar sentado, quiere decir que también puede meditar lavando los platos o haciendo cualquier cosa. Podés estar en el colectivo, esperando la paradita del 50, que es este maravilloso colectivo que tenemos en este barrio, que viene cuando tiene ganas. De paso podemos dar un aviso y decir que estábamos hablando de eso hace un rato, ¿no? Con Eugenia, sí. Con Eugenia. Que en realidad el colectivo es un servicio, o sea, no es un negocio. Está bien que la empresa haga su negocio, pero en realidad es un servicio. Y como usuarios del servicio tendríamos que tener derecho a poder tenerlo correctamente, que parece ser que últimamente no ocurre en el barrio. Entonces, bueno, ya que estamos, pasamos el año. Es una buena oportunidad para meditar, porque para ahí van a venir los juicios de la mente diciendo este colectivo este, y la... Este y hijo la... de Dios que claro. No viene. Entonces hay que observar eso, porque si no uno se envenena. Y después si uno... lo agarramos al pobre chofer, claro, que no y tiene le nada decimos que ver. De todo, lo tratamos mal. Y el pobre tipo se está ganando el mango como el que va a laburar esa hora, o sea... Es lo mismo, digamos. El problema no es él, sino otro. Pero claro. Bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a repetir el teléfono, 15470-3449, para los que quieran participar en un sorteo de un calendario perpetuo. Ahora, en un ratito, vamos a hacer el sorteo del calendario. Hasta ahora hay dos, porque Norbinati es un hogar. Es una unidad. Y entonces, Guite, bueno. Por otro lado, así que tiene muchas 50% de posibilidad de ganar. De ganar esta cuestión. Así que... Por favor, mándenos mensajitos. Es un calendario tallado en madera. Tallado en madera, tallado a mano, muy bonito, precioso. Y después tenemos las sesiones gratis de Reiki. Bueno, eso no es sorteo, eso es solamente a quien quiera escribir y quiere ponerse en contacto con nosotros, eso está disponible para que puedan experimentar esto. ¿Okay? Bueno, ¿qué te parece si pasamos un tema de la renga? Oh, a mí que me gusta un poco esa banda, ¿viste? A veces acá, la escucho. Dice, yo estoy mirándolo del otro lado del vidrio, acá compañero, lo único que veo es su barba blanca, a veces Gandalf del otro lado, cada día más parecido a Gandalf. Y abajo, ¿no? Porque te tenés la barba. El buzo de la renga. Sí, de este gran programa que tenemos los martes 19:30, ¿cómo se llama? 19 horas, ¿cómo se llama? Y ahora solo un camino. Y ahora solo un camino, que fue el comienzo de que estemos acá sentados. Ahí podemos hacer hasta una relación. Sí. Si uno puede observar su mente, puede llegar al corazón. Al corazón. Y ahí puede hacer el camino, con corazón. Que como dice Don Juan, no Juan mi amigo, no. sino Don Juan, el camino con corazón no está guiado ni por la ambición o codicia, ni por el miedo. No. Que son justamente dos actividades de la mente condicionada como está. Sí, exacto. Por eso, y recordemos que mañana a las 2 de la tarde están las chicas de... ¿Cómo se llamaba? Chicha y Limonada, programón, ¿eh? Programón, un programa de mujeres hecho por mujeres. Mañana no va a estar nuestra compañera Vale, va a estar Adri, pero bueno, ahí vamos a estar haciéndole el aguante desde los que puedan escuchar a Chicha y Limón. ¿Sabes lo que nos estamos morfando? ¿Qué? El programa de los martes a la mañana. El otro día me fui de acá y dije, no dijimos sí, los martes, el programa de los chicos. El programa de los chicos. Un programa, un programa de martes. Único el programa ese. Un programa es de martes. Así que... Aparte son chicos de la escuela. Son los chicos de la escuela. A partir de las 11 horas, un programa de viene martes. Viene cargado el martes, entonces. Entonces el martes viene reloaded con tres grandes programas. Bueno, hablando de... Mañana es martes, ¿no? Sí. Hablando de mañana, mirá, te voy a pasar un tema a la renga que se llama Inventa un Mañana. Bueno, a partir de todo esto que estamos hablando, de esta actitud meditativa, podemos inventar un lindo mañana, ¿no? Exactamente. Inventa un Mañana del disco Algún Rayo del año 2010. Es el anteúltimo disco del que sacó la renga. Bueno, vamos a escuchar. Escuchen la letra que está muy buena. Un momentito. Sí. Un momentito. Otro mensaje. Un momentito, compañero. No. A ver, espere que lleguemos a mi al mensaje. Hola, linda gente. Gracias por lo de linda gente. Acá estamos escuchándolos. Abrazo a ambos. De. ¿Qué pasó? Tenemos un número de teléfono que es el. No lo vamos a decir al aire. El último tres número. Los decir. Últimos tres números son el. Es el 289. 289. 7289. Son los cuatro últimos. Así nos que tiene que decir el nombre. Nos tiene que por decir favor. El nombre. Igual vamos a poner 7289 para el mensaje sorteo. Y los sorteos. Repetimos el número que es el 15470-3449. Bueno, vamos con Invento Mañana. Inventa un mañana. cuánto de nada hay en mí, porque el refugio es pequeño, que mal de muchos me toca a mí. ¿Cuál será mi remedio? ¿De qué planeta es el amor? ¿De qué mentira es el tiempo? Y si mañana no sale el sol, Bueno, seguimos en Conciencia Gaia y ya estamos llegando al final. Acá estamos. ¿No? Decí, vos que lo podés explicar mejor porque tenés la compu ahí. ¿Cómo es lo de la página de la meditación? Porque bueno, el otro día una amiga no pudo entrar y yo se lo llevé igual. Ahora lo volvimos a subir en la FM, en la 105.5. Entran abajo, hay una fotito de un nene, entran a ese lugar. O sea, entran a FM Los Códigos en el Facebook. En el Facebook. Y ahí entran a la página y desde ahí hacen doble clic en una foto que hay. Y ahí los ¿En la foto es? Sí, o abajo. Es como un link. Todo eso es un link. Ah, bueno. Entran a una página y a mano derecha de esa página que van a entrar están todas las meditaciones. Claro. Y abajo están las páginas y tiene que ir a la página 4 porque las primeras son las de la página 4. La 1 son la última. Bueno. Así que lo tienen ahí a mano. De todas formas nosotros las tenemos, las pueden venir a buscar a la radio o combinamos, o los sábados cuando hacemos Reiki. ¿Qué te pareció el tema? No me lo escuchaste todo. Inventa un mañana que no sea ayer, termina diciendo. Está muy bueno. Porque justamente es eso, ¿no? En vez de reproducir la historia del pasado, que muchas veces tiene que ver más con una mente mal educada, inventemos una historia nueva que no sea ayer, ¿no? Está interesante toda la letra, pero bueno, eso lo dejo para el programa de mañana. Él mañana va a explicar mejor esto de la letra. Ya lo he pasado el tema y lo he explicado, pero bueno, está bueno. Igual ya con quedarnos con el estribillo, invento un mañana que no sea ayer. Está bueno. Y varias veces dice como que es posible, ¿no? Que es posible. Que hay que salir de ese miedo y que se puede hacer ese camino, ¿no? Con corazón. Si no, no vamos a poder ser felices, ¿eh? No, ese es el pequeño problema, ¿no? Decimos por última vez el teléfono antes del sorteo, es el 15470-3449 y vamos a sortear en 5 minutos antes de terminar la tanda de esta cosa, vamos a sortear el calendario, de Blackjack. El calendario Maya le pusimos, mirá, wow, qué calendario importante. El calendario, bueno, es un calendario común, digamos. Estamos hablando Recuerden que estamos transitando en este momento energéticamente cuestiones muy complejas, ¿no? Si se sienten de una determinada manera y hay cansancio y un montón de cosas, es parte de este proceso que está existiendo. Todos estos síntomas y todas estas cosas que vemos, por ejemplo, la luna llena azul. Ustedes vieron el otro día, algunos tuvieron oportunidad de ver que el cielo de Buenos Aires se transformó en un cielo verde y pasó un bólido con cola por el medio de la ciudad, que iluminó toda la ciudad y que, bueno, que no hubo mucha explicación, ¿no? Ese día sí, porque saltaron todas las redes sociales y se pasó en la tele y todo lo demás. Y después no hubo más nada, ¿no? No sabía, no miro mucho tele. No bueno, sé. Esto ocurrió la semana pasada en Buenos Aires, o sea, lo vieron millones de personas, y se vio hasta Córdoba y en parte de Uruguay también. Y no hay una explicación, hablan de un meteorito. Ah, un meteorito, Pablo vio. Pablo vio, sí. Mira que está allá. Bueno, en realidad hablan de un meteorito, pero tampoco es un meteorito, hablan de un bólido, hablan de esto, hablan de lo otro, y mucha explicación racional no hay para esto. Lo que sí, básicamente, lo que vemos, ayer yo estaba comentando, le comentaba a Diego a la noche, que por ejemplo, en los últimos 2 meses, ha llegado el amigo Dante acá, a saludarnos a la radio. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? ¿Dante fue el que mandó el mensaje? No. No fuiste vos el que mandaste mensaje, ¿no? Dante no, porque él es un gran carpintero y hace los calendarios mejor que nadie también. ¿Tiene celular de madera? Tiene celular de madera. Ah, bueno. Está bien. Y él tiene el celular que habla con el de arriba también. Ah, mirá. Sí. ¿Quién era ese? Maradona, ah, ¿no? Me contá. No, pero ese es otro señor que no tiene importancia. y lo que quería comentar es que había una serie de cuestiones con esto, que por ejemplo en el Cinturón de Fuego del Pacífico ha habido una actividad inusual de volcanes y de un montón de cosas que están ocurriendo, y esto sumado al meteorito y otras cuestiones son señales, ¿no? Señales para el que quiera ver y para los que quieran ver. Ahora, que nosotros estemos atentos a poder percibir que hay algunas cosas que se están modificando drásticamente, es parte de poder entender de que estamos en un proceso energético distinto y de modificación. Y esto sería lo importante entender y poder visualizar y ver, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, estemos atentos a estas cuestiones, porque estas cuestiones también producen en nuestro organismo, en nuestro devenir cotidiano y diario, un montón de variaciones. Si se modifica la energía externa por todas estas cuestiones que se están produciendo, imagínense cómo nos afecta a nosotros, que somos una hormiguita dentro de un hormiguero gigante que se llama Tierra. Es decir, somos una pequeña partícula de todo eso. Ahora, si como partícula de todo eso recibimos diariamente este tipo de vibración y de energías que se están suscitando y que nos provocan que nos modifican ciertas cosas que están pasando. Entonces estemos atentos a esto, y si nos pasa algo y tenemos más irritabilidad o tenemos más sueño también o alguna cosa que nos pase de este tipo, estemos atentos que tiene que ver con todas estas modificaciones que se están suscitando. ¿Ok, Diego? Sí, no te pude escuchar todo lo que decías porque vinieron... está la intención del... los muchachos de la castración, okay, de dar una charla por la radio el miércoles. Lo que pasa es que tenemos que ver quién puede venir a operar para... Así que bueno, vamos a tratar de coordinarlo ahora con la gente que está haciendo siguen trabajando acá en la Junta. Está el veterinario que estuvo el lunes pasado hablando de todo esto. Una charla muy interesante. Sí. Que nosotros estábamos por entrar al programa. Y realmente es muy interesante la actividad que están haciendo. Y hoy, por ejemplo, que estuvimos acá en la radio, hay muchísima gente afuera con animales que vienen a castrar o a verlos, etcétera. Y realmente es importante lo que están haciendo. Siguen estando acá en la Junta, así que bueno, hasta mañana están. Bueno. Así que mañana, en los programas de mañana, del martes, vamos a informar si podemos llevarlo a cabo esto de que la gente de veterinarios, ¿no?, den esta charla vía radio, ¿no? Bueno. Para que la gente lo escuche. Esto va a ser el miércoles a la mañana. Vamos a tratar de coordinarlo de alguna forma. Bueno. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. Tenemos tres números. El amigo Dante que saque el papelito. Claro, y vino acá, y hizo mate, qué grande. Hizo mate, grande, grande Dante. Vamos a incorporarlo al programa. Nos salva. ¿Eh? Ah, y aparte me va a llevar a casa Dante, vino a llevarme a casa. Lo vamos a dejar que nos lleve a casa, bueno. Dante, que vuelve. ¿Eh? Así no tenés que quedarte esperando conmigo a Lauti. Y me voy a lavar los platos. Sí, meditando. Meditando, me tengo que ir a lavar los platos. Está bien. Porque la patrona no está. Se viene el sorteo. La que ha ganado el calendario perpetuo de London Jack, como era de Black Jack, es Guite. Ah, mira. Guite ha ganado el calendario. Bueno, Guite. Así que lo podés pasar a retirar, Guite, por el instituto, que es donde yo vivo, que está en la calle Arrayanes, 1243. Y si no, lo que podemos hacer, si no puede ir o si algo, no puede, es traerlo el sábado a la reunión. Lo traemos el sábado a la reunión de la radio, nos mandás un mensaje y lo traes ahí. Sí, sí. ¿Eh? Ah, vive cerca. Acá Dante nos está diciendo que es vecina. Sí, de tu casa estará 4 o 5 cuadras. Bueno, si no puede ir, lo traemos el sábado a la reunión. Lo das si no venís vos y si no, pues yo vengo a la reunión. Yo estoy atendiendo, sí. Se lo doy a Diego y lo trae a la reunión de la radio el sábado. Bueno, estamos llegando al final, como diría el Chizo. Estamos llegando al final, muchachos. No sé si Dante quiere decir algo, mandar algún saludo, como los chicos. ¿No? No, los chicos no están acá, no tengo más chicos. ¿No? ¿Ya son grandes los chicos? Son grandes. Y porque Dante es un señor grande también, entonces claro, bueno, eso. No como vos. Nosotros, claro, que somos jóvenes y estamos saliendo de esta pubertad adolescencia en la cual hemos estado viviendo, entonces sí podemos, un chiste. ¿Te acordás lo que le dice Castaneda? ¿Te acordás cuando le dice, cómo hace usted don Juan que parece un pibe de 20 años? Y don Juan ya tenía como 70, pero tenía una agilidad y todo tenía que ver con eso, ¿no? De que el tipo tenía un grado de atención tan grande que su mente estaba libre, entonces él fluía, digamos. Fluía, bueno, y tenía el espíritu de él era un pibe. Un pequeño ejemplo de todo eso, yo ya claro. Hace los 60 y voy a tener un hijo... Si Dios quiere, el año que viene, o sea, con lo cual está todo depende de cómo vivamos, ¿no? De cómo expresemos, ¿no? Que vivamos en alegría, en amor, que cuando demos un abrazo y miremos a los ojos al otro, entendamos ese abrazo desde el corazón y lo sintamos al otro. Cuando yo miro los ojos a alguien o alguien me mira los ojos, uno siente. Uno se pone esa capa dura de lagarto para no sentir muchas veces, porque quizás cuando uno dejó abierto el corazón lo golpearon gratuitamente en algún momento porque no se supo cuidar. Pero creo que es el momento de sacarnos esa cáscara, sacarnos esa careta, si queremos ponerle, y vivir de una determinada manera. Entonces aprendamos a mirar al otro desde el corazón y abrazarlo desde el corazón. Mirémonos más en la calle a los ojos, ¿no? Mirémonos a los ojos y abracémonos con la gente. Yo creo que está bueno un abrazo. Está bueno dar un abrazo, porque dar un abrazo es recibir el amor del otro, ¿no? Sí, sí, dar amor. Dar amor. Bueno, acá nos manda un mensaje Guite. Ah, nos mandó un mensaje Guite, mirá. Dice, gracias, el sábado mejor me lo dan en la radio. Bueno. Gracias, Jack, dice todo el mensaje que leo. Dice, gracias, Jack, suerte, besos, Guite. Bueno, gracias, Guite, nos vemos el sábado. Si no lo traigo yo, lo trae Dieguito, así que estamos listos. Y ahora que estamos con Dante, y ya que vino Dante, 5 minutitos vamos a pasar un dato. Estamos terminando con Dante el tema de la fabricación de las pirámides. Ya tenemos logo para que hoy lo voy a subir a internet. Vamos a tener logo de las pirámides. Se llama Pirámides Dante, Dante Pirámides, el proyecto. Vamos a tener pirámides para poder comercializar y que, en realidad, más allá del hecho de poder comercializar la pirámide, el sentido es que la usen, o sea, que entiendan la practicidad y la sanación que genera la pirámide y cómo se puede usar. Para eso estamos preparando un taller para poder enseñarlo. Este taller lo vamos a tratar de hacer masivo a un costo razonable, en un lugar que puede ser Casa Caif, y donde podamos que pueda participar la mayor cantidad de gente posible y puedan aprender a cómo se usan las pirámides. Y a partir de ahí, comprar unas pirámides personales y que cada uno las use. Es un acto y un hecho de sanación. Así que Dante Pirámides es el nuevo emprendimiento de Villa Los Coihues, de este gran carpintero, hermano y amigo que es Dante Acuarone. Que bueno, ya está, estamos listos. Faltan un par de cositas nada más. Justamente ahora estaba abriendo el pendrive para bajar el archivo donde tengo todo lo de las pirámides en esta notebook que traje para trabajar hoy a la tarde en algún ratito en eso. Así que bueno, eso quería avisarle. Gracias por habernos acompañado. También está el taller de carpintería, ¿no? Está el taller de carpintería, sí, que empieza el jueves. Ah, ¿no fue el martes pasado? No, el martes pasado fue la reunión para coordinar horarios y bueno, y más o menos ponernos al tanto de lo que es el taller. Y si no, el jueves directamente los espero allá en mi casa, Los Graciales 539, a partir de las 18. Aquel que no se haya podido anotar o bueno, o de repente se quiere incorporar, bienvenido sea. ¿A Rayanes entonces? No. A Glaciares, perdón. Glaciares 539. Glaciares 539, taller de carpintería. El taller de carpintería de Dani. Que aparte, quiero hacer un comentario al respecto. Aparte de ser un taller donde van a aprender a trabajar con la madera, al lado de Dante, que es un maestro también, independientemente de lo que enseña con sus manos y con la madera, y como maestro que es, les va a enseñar a acercarse a ese lugar desde otro lugar, ¿no? Esto que hablamos hoy en la meditación. Dante, que es un maestro y enseña su oficio y su arte, que es la madera, lo hace desde ese lugar. Y eso es lo importante. No es un taller solo de carpintería. Uno puede construir con la madera, pero puede construir con la madera para su alma. Y yo creo que esta es la diferencia del taller que está dando Dante hoy. Y bueno, entonces, estén bien atentos a los que vayan al taller, porque hay mucho para aprender, para escuchar. Y van a poder escuchar montones de cosas de Dante, montones de anécdotas, desde la época de los kayaks hasta hoy, donde nos puede contar. Yo me puedo quedar horas escuchándolo hablar a Dante de cosas de él, y realmente enseñando desde ese lugar, que lo hace desde el corazón, porque sé que lo hace desde el corazón profundo, pueden aprender carpintería desde el alma, ¿no? Podría ser el título del taller que da Dante, ¿no? Está bueno, es poner todo lo que uno es en cada cosa que hace. Exactamente. Así que acuérdense de lavar los platos meditando. Y sí, no es broma, ahora, ¿eh? Ahora, no es broma. Justamente esto. Estaba pensando que voy a agarrar el detergente, la esponjita, y le voy a entrar a los platos meditando. Claro. Meditando. En definitiva, es algo sabio, porque si uno igual lo va a lavar los platos. Sí, ¿Por qué no prestar atención si lo va a hacer? Prestar atención y no romper ningún plato, ningún claro. Vaso, no ser macana. Hasta se puede disfrutar. A mí me gusta mucho el agua calentita en las manos, ¿viste? Con el frío que hace. Pero hay que sentirla, si uno está pensando en lo que tiene que hacer después. No. Mientras tanto hacemos eso. Cuando se quiere acordar, y después nos pegamos un bañito y después está todo bien y está perfecto. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con este programa desde el corazón, con Dieguito Batorana y acá el que les habla, Juan José Sueta. Y hoy acá en compañía de nuestro amigo Dante cerramos este programa. Recuerden que la semana que viene va a estar Patricia Saracho con nosotros, una astróloga, donde vamos a hablar un par de cosas. Y bueno, que tengan un excelente inicio de semana y que los acompañe la luz en la vida y en todo lo que hacen. Bueno. Buen día. Muchas gracias, Juan. Gracias, Dante. Gracias a todos los oyentes. Y nos vamos con un mantra de Krishna Niño. Sab se onchi saigai. ¿Qué querrá decir? No sé, pero está muy bueno. No tenés nombre, grosito. Bueno. Claro. Bueno, vámonos con el mantra hasta la semana que viene. Acuérdense, el lunes a las 10 de la mañana, otra vez en Conciencia Gaia. Aquí vamos a estar en Conciencia Gaia, como siempre, todos los lunes. dime, ay, voy muy bien. Thank you.